El piano está tocado como por Weil, que acompañaba a Bertolt Brecht en todas las obras. Juancito caminador murió en lo lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle el luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma. Menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez la reina del ajedrez, y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma. Menos la canción. Gracias. Hasta los dientes me pinto. Qué horror.